aquí, se acerca el fin de una era. No tengo que fingir, ya no hay que huir, ya no me afecta vivir sin transigir. Quise encontrar mis propias tierras. Yo sé que no nací para esta fiesta. Sentí debilidad, más de una vez me pudo el miedo. Vagué sin acertar, sin claridad, buscando un sueño. Cuando choqué contra el cristal, me vi sin fe contra las cuerdas. Yo sé que no nací para esta fiesta. Tiempo atrás puedo reírme de mi actuar, puedo pensar lo que es mejor, puedo aparcar lo que dolió, pero jamás olvidaré tu puta gesta. Perdí y así aprendí de la mejor manera. Con cada cicatriz se fue formando mi apariencia. Creer que algo hice mal, que pudo haber mejores sendas. Que vendrá es lo que cuenta. Al recordar un tiempo atrás puedo reír.